No puedo dejar de hablar de las trágicas inundaciones. De las trágicas inundaciones del 2 de abril. Porque no me puedo sacar de la cabeza las imágenes en los barrios. Los vecinos puteando, indignados, angustiados por la ausencia del gobierno. Las inundaciones desnudaron muchos de los problemas estructurales de nuestra ciudad. Desnudaron las políticas de marketing del municipio. Pero tampoco me olvido las imágenes de Olga Vázquez con cientos de militantes comprometidos, los brigadistas, ayudando a los más necesitados. Cuando yo me acuerdo de esas imágenes, de los brigadistas, de los militantes, de los voluntarios, me acuerdo de Darío Santillán, porque cada uno de nosotros, militando, entregando todo, está replicando ese ejemplo. Y esa es nuestra tarea, es la tarea de nuestra generación.